quererte, porque ya me he acostumbrado a ti. Mira, que has cometido un error, quizás por no querer decírmelo, me has dejado sin tu amor. No te encontré. Yo te busqué y no te encontré, mi amor. Quisiera verte otra vez, mujer. Yo te busqué y no te encontré. Porque te amo. Y esto va para vos, Claudio Rabeca. Seguimos con el color de tu corazón. Red, red, red, red, red. Mujer, de perderte, porque ya me he acostumbrado a ti. Mirar.